Reciban un combativo y revolucionario saludo del Frente Popular Francisco Villa Independiente. De estas denuncias que se vienen haciendo a través de los años, queremos decirles que pocas son las probabilidades de dar una respuesta de este gobierno federal y gobierno local. Son miles y miles desaparecidos en nuestro país. Hoy queremos decirle a estas madres que sus hijos no se encuentran con ellos, pero que la denuncia está, que hay miles de familias llorando hoy por unos y cada uno de ellos, que hay miles de familias gritando y diciéndoles que los quieren con vida, que las organizaciones sociales se unen a esta búsqueda y a esta lucha e incansable de las familias, de las madres, de los padres, de los hermanos. Son desaparecidos, desaparecidos que el propio Estado ha permitido. Se ha dicho que son levantones, como dice una compañera. Queremos decirle que no es así, que cuando se llevan a un grupo de jóvenes o a un grupo de personas, son presos políticos. Hoy por hoy, la lucha es incansable. La unificación de las organizaciones sociales independientes es importante. Las asociaciones civiles independientes, los grupos de padres de familia, toda la unidad hace la fuerza. Creemos que este gobierno no durará más, unificando la lucha, unificando el poder de este poder popular. La lucha es así, camaradas. Esto es lo que el gobierno viene haciendo. Esto es lo que el propio gobierno viene haciendo. Y efectivamente se le dan los micrófonos y se le da la participación a todas y a cada una de las madres de familias que se encuentran con ese dolor tan grande. ¿Qué va a hacer este gobierno para resolver? ¿Qué hace este gobierno para solucionar los problemas de una comunidad inmune, esta comunidad que viene siendo golpeada? Somos un pueblo de lucha, pero también estamos hartos de la arbitrariedad de todos los medios de comunicación también, porque queremos decirle que efectivamente las cámaras de seguridad o las cámaras que se encuentran en los antros o que se encuentran en la calle, únicamente se proporciona lo que mejor convenga a los medios de comunicación o a las autoridades. Hay que exigir todo esto, compañeros. Queremos decirle que el monopolio informativo es un monopolio que no pase la información como es. ¿Por qué en los medios de comunicación no sale esta Semana Internacional de Desaparecido? Únicamente dan cavidad a unos cuantos, porque es un monopolio rico, porque los medios de comunicación cobran, compañeros, para que salga una información, porque los medios de comunicación no son veraces ni dan la comunicación como debe de ser. Y aquí estamos presentes, y aquí están presentes esos dolientes, esos compañeros de los desaparecidos. Aquí estamos presentes las organizaciones sociales dando este apoyo incondicional a estos grupos y a esta unidad, a esta unificación de madres y padres de familia que luchan día con día porque se presenten a los familiares con vida, porque ellos mismos propiamente se lo llevaron, porque hoy por hoy el pueblo está harto de esta inseguridad en nuestro país, porque ellos dicen en ese pronunciamiento que la ciudad y las ciudades de nuestro país serán resguardadas. ¿Por quiénes? Por la propia delincuencia, porque ellos mismos lo permiten. La delincuencia existe porque no hay trabajo, porque no hay esa seguridad en la educación de los jóvenes, porque no hay esa seguridad en la seguridad de las calles, porque ellos quieren militarizar nuestro país para la propia conveniencia del capitalista. no para la conveniencia de nuestro pueblo que somos más, porque ellos forman un 10% de la población de nuestro país y es quienes nos tienen sometidos, porque hoy por hoy van por las riquezas de los estados. Hoy por hoy vienen por la inseguridad de nuestro país y la inseguridad del Distrito Federal. Esto es lo que nos presenta Peña Nieto. Esto es lo que su gobierno está presentando, únicamente este monopolio de unos cuantos de inseguridad. Y le estamos dando a los ricos. Porque ¿por qué si le hacen caso aquel poeta que a su hijo lo secuestraron? ¿Por qué hoy no le hacen caso a estas madres de familia que año con año vienen demandando la desaparición de sus hijos? ¿Por qué son ricos? ¿Por qué le hacen caso a Martí porque desapareció su hijo y tenía dinero? ¿Y por qué los familiares de estos compañeros que están aquí somos familias de bajos recursos? ¿Por qué le hacen caso a esta señora Wallace? Porque tenía dinero. ¿Por qué no ver los ojos hacia esas familias pobres que le han desaparecido a un hijo, a un esposo, a un hermano? ¿Y saben por qué, camaradas? Porque son luchadores sociales y están en contra de este gobierno, en contra de la forma que este gobierno viene manejando nuestro país. Hoy por hoy, los internacionales y los medios de comunicación se van más allá que lo que hoy nosotros estamos planteando. Le hacen caso a un capitalista como es la señora Wallace, el señor Martí, el poeta, porque ellos tienen dinero, porque ellos sí son de capital y porque ellos sí pueden pagar a los medios de comunicación. Nosotros nos mantenemos con nuestros propios recursos y salimos a las calles imprimiendo mantas, carteles, pegotes, pero con los recursos propios de organizaciones sociales. No recibimos un capital de ninguna asociación. Nosotros estamos aquí por la lucha que nos corresponde y porque somos netamente mexicanos y estamos defendiendo la lucha social y la libertad de todos aquellos que se han desaparecido y que el propio gobierno nefasto neoliberal de Peña Nieto mantiene. Esta es la seguridad que hoy plantea como seguridad. No hay seguridad en nuestro país y la denuncia es a nivel internacional. ¡Que vivan las organizaciones sociales! ¡Que viva el pueblo unido! ¡Que viva!